Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, buen día, buenas tardes. Sí, aquí así con unos como 2 minutos, casi 3 minutos de atraso, que está como súper bien, encuentro yo. Está perfecto. Sí, y aparte acá estamos en la radio CIS, cada vez más tecnológica. Sí, tenemos como nuestro reloj, se enciende la luz cuando estamos al aire. Sí, nos sentimos muy, muy en la radio, muy vivenciando estos momentos que son súper intensos. Esta semana ha sido heavy. Oye, yo le decía esta mañana a mi hija de 2 años, a Yelén, estos próximos días que vienen son muy importantes para el país. Ay, sí. Y aparte, vamos a transmitirle a una niña de 2 años la importancia, ¿no? Porque en el fondo quizás ella después no se acuerde, o quizás sí. Quizás uno sí, nunca sabe. No se sabe. Mm. Porque la emoción que hay en el ambiente es intensa. Es fuerte. Entonces es posible que después ella algo le quede de todo esto. Porque realmente lo que va a suceder el domingo es algo que nos va a cambiar la vida, para sea cual sea el resultado. Sí. Y en ese sentido, bueno, ya se cerraron las campañas en varias partes del país, ¿no es cierto? Ya como legalmente se cerraron las campañas. Sí. Y fue súper bonito, de hecho yo no pude ir a ninguna, pero sé que aquí en Dalcahue, en Castro, en Ancud, bueno, en los sectores urbanos se juntaron los comandos. Creo que aquí yo por lo menos me enteré los del apruebo. No sé si habían comandos del rechazo aquí en Chiloé. No me enteré tampoco. No. Oye, pero antes de seguir, quiero decir que la gente que nos está escuchando en los medios libres. Ay, de veras, nos va a escuchar así. Nos como... está escuchando desde el futuro. Sí. Y ya saben lo que pasó. Quiero saberlo, cuéntenme. Llámenos por teléfono ahora, por favor, y cuéntenos qué pasó el domingo. Porque va a ser muy freak para ellos quizás escucharnos hablando nosotros. Desde el no saber lo que va a pasar cuando para ellos ya bueno, saben. Igual clarificando lo que dice la Sabi de estas audio escuchas del futuro, es porque las radios de medios libres nos escuchan la próxima semana, claro. Es por eso. Y les mandamos un saludo gigante a todas las personas que nos están escuchando fuera de Chiloé y por supuesto a nuestros imperdibles de siempre, que ya somos amigues. O sea, cada vez más seguido me pasa acá en Dalcahue que me dicen ¡chalupa al agua! Es como, qué bueno, qué entretenido que nos escuchen, y saludar a todas aquellas personas que nos están prestando atención en este preciso instante. Sí. Bueno, y volviendo al tema de los cierres de campaña. Sí. ¿Qué decir del cierre de campaña en Santiago? Sí. Impactante. Quienes no ven tele. ¿Lo vieron? Quienes no ven tele, primero que todo, les quiero felicitar por no ver tele. Mm. Pero en segundo lugar, igual les tiene que haber llegado por algún otro medio las fotos o los videos, las imágenes. Es que esa es mi primera pregunta. ¿Salió esto en la tele? No sé, porque yo no veo tele. Claro, yo tampoco, mucha justo. Pero tiene que haber salido, porque fue demasiado impresionante. No sé, porque muchas de las imágenes del 2019 multitudinarias en la Plaza de la Dignidad no aparecían después en los medios. Pero a todos nos llegaron fotos por WhatsApp. Por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, quienes ocupan, por Instagram. Vieron las fotos multitudinarias, que yo les tengo que confesar que yo estaba como en otra y de repente me empezaron a llegar y yo decía, ¿por qué están reviviendo las imágenes del 2019? Fue súper loco y después me di cuenta, no, esto es lo que estaba pasando en este preciso instante. Creo que fue, si no me equivoco, ayer. Sí, pues fue ayer. Ayer a la noche. Ayer en la tarde noche. ¿Vieron lo multitudinario que fue la prueba? Porque fue algo explosivo. Estaban en la Plaza de la Dignidad, tocaron muchos grupos. Se concertaron muchas personas. Y eso, bueno, es que hay, hablemos de esto. Sí. Hay informaciones duales. Yeah. Todos los plebiscitos generan situaciones duales. Mm. O sea, pareciera que todo es blanco o negro, porque son solo las dos opciones las que salen en la papeleta. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con el tema de las encuestas? Sí. Porque las encuestas siguen marcando. Parece que me estoy adelantando. No, sí, ya, pero adelántate. Lánzalo. Ya. Todas las encuestas dicen que gana el rechazo y todas las proyecciones de modelos matemáticos dicen que gana el apruebo. Ya, pero aquí es súper interesante lo que él plantea la Sabi, porque, a ver, las encuestas se hacen a seres humanos, ¿no es cierto? Se elige un foco como, por ejemplo, 10.000 personas, 15.000 personas a las cuales se les entrevista sobre qué es lo que van a votar en las próximas elecciones del 4 de Y se redactan preguntas... que las redacta una persona, ¿no es cierto? Entonces también hay una forma de hacer la pregunta, ya hemos hablado de esto. Sí. Entonces, en estas encuestas, pareciera ser que todos dicen que va a ganar el rechazo. Sí. Ya. Y por harto, algunas así, 60-40. Pero ¿se acuerdan que es más o menos lo mismo que nos decían con el apruebo y el rechazo de la, del cambio a la nueva constitución? Es que las encuestas desde el 2019 no son confiables en Chile. Tal vez nunca. Y, pon, tal, pon, vez, pon. Y tal vez nunca lo fueron y nunca lo pudimos verificar. Pero quiero quedarme con el otro dato que dice la Sabi. Pero hay otra forma de recabar información que sí. Es como matemática y explícanos más. Sí, esta fórmula es lo a mí me carga que exista, pero es real. Pero existe. Y funciona. Yeah. Y es impresionantemente asertiva. Yeah. Hay unas fórmulas matemáticas que hace uno les mete como variables, las yeah. variables, yeah. así como cantidad de gente, edades de las personas. Yeah. Hay que elegir las variables. Uh-huh. Y te dicen el resultado de la próxima. Espérame, ¿qué es una variable? ¿Como la edad? Así como la edad, yeah. La distribución geográfica. ¿Pueblos originarios también? Pueblos originarios, mm. quizás. Yo no sé cuáles gente son rural, las variables. Urbana. Que, claro. No sé cuáles son las variables que están no. usando. No, pero quiero que nos entendamos. Claro. Como cantidad de mujeres, cantidad de hombres, cantidad de jóvenes de tal rango a tal rango de edad, yeah. cantidad de personas que viven en el campo, cantidad de personas yeah. que viven en la ciudad, tendencias de las últimas votaciones, yeah. Cantidad de personas que van a votar, que no han votado, que no votan nunca, porque ese es el rollo. Sí. Ahí está la incertidumbre. Sí. Hay un grupo importante de personas que nunca votan, que no han votado ni siquiera en las últimas elecciones y que ahora tienen que votar. Oye, ¿y esta cuestión matemática de la cual tú hablas, eso es el algoritmo? Eso es un algoritmo. Son algoritmos y fórmulas matemáticas. Ya, entonces ahora estamos entendiendo que por un lado están las encuestas que pueden diseñar las preguntas para que sean ciertas respuestas las que sean más imponentes. Pueden ser tendenciosas. Pueden ser tendenciosas. O no, si o están no. bien hechas. No sabemos. Pero ya, no pero, se sabe. Ya, están por ahí las encuestas que dicen que gana el rechazo. Y por otro están estas cosas matemáticas que se les meten todos estos datos como en la juguera. Claro. Y de pronto este algoritmo señala qué. Que gana el apruebo. Oh, ¿y por cuánto? Por harto parece. Por lo menos 3%. Ya. Tremendo tema. 3% igual es harto en términos de votaciones. Ya. Yeah. Porque no es así como 50% más 100 votos. Mm. 3% de la población es harto igual. Es harto. Son hartas personas. Ya. Yeah. Pero entonces son las personas contra las máquinas. Claro, claro, las personas contra las máquinas. ¿Quién predice mejor? Vamos a verlo el domingo. ¡Ay! Por otra parte, igual lo que queremos como rescatar también en Chalupa es que, bueno, están todas estas informaciones dando vuelta y algunas son más hegemónicas que ese concepto, como se instalan mayormente los medios como que son más oficiales que otras, pues, ¿cachai? Entonces, usted, señora, señor, señores, ríase conmigo, por favor, no me tome en serio. Ya, quienes nos estén escuchando en este momento saben que hay otras formas de encuestar que están diciendo otras cosas también y hay que prestarle atención a eso. Sí, y al final lo que a mí me llama mucho la atención es que es tan nítida la diferencia que según el resultado del domingo, de aquí en adelante en Chile va a tener definitivamente más credibilidad un método u otro. Sí, o sea, esto va a transformar las ciencias sociales. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que igual aquí se plantea, y en ese sentido yo siento que es bien rupturista lo que vamos a vivir el 4, se plantea una forma de un Chile distinto, po. O el mismo. Po. Claro. Una de dos, porque igual la nueva constitución trae de por sí otras formas de entender lo político. Se instalan otras, las vocerías de los pueblos, como se instalan como los tribunales ambientales, el tema del agua, como que se van a ir instalando temáticas que tampoco están ganadas por una constitución, como ya hemos dicho antes. Esto va a ser un trabajo de largo aliento, porque por supuesto que los cambios históricos de una sociedad tienen sus tiempos, obvio. No son solamente ir a votar, pero es cierto que estamos frente a un escenario bien, bien diverso. Y en este sentido igual podríamos ir a escuchar dos grandes discursos que escuchamos ayer, que justamente pensamos con la Sabina que no se han masificado con tanto interés, y queremos ir a escuchar en primer lugar a Elisa Loncón, que se refirió ayer en este gran festival que fue en la Plaza de la Dignidad. Masivo cierre de la campaña de la prueba. Bueno, quiero comentar que no hemos hablado del cierre de la campaña del rechazo, sí, porque fue un evento íntimo. Claro. Entonces, para en realidad no llamó tanto la atención. Sí. Mediáticamente ni en cantidad de personas. Así que vamos a abordar el evento de cierre de la prueba. No, es que yo no recibí ninguna información como del rechazo tampoco, no me llegó ningún video ni nada como... Es que ellos dijeron eso. Ya. Desde la campaña del rechazo dijeron que bueno, que ellas habían tomado la decisión de hacer una campaña más íntima. En realidad creo que en un momento dijeron que era más... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un evento más austero. Uh-huh. Pero después como que se filtraron los gastos del evento de cierre de la campaña, ¿ya? Y como que tuvieron que desdecirse porque en realidad no era austero. Ah, era multimillonario. Era muy caro. Ya. Pero que sí había sido algo más íntimo y que por eso no había asistido tanta gente como al cierre de campaña de la prueba. Ya. Y vamos a escuchar antes de Elisa Loncón, vamos a ir a Fabiola Campillán, porque estamos con ciertos problemas técnicos, pero ya va a llegar Elisa Loncón. Vamos a escuchar a Fabiola y después comentamos un poco. ¡Feliz de estar aquí! No los puedo ver, pero los escucho. Es un día de alegría para mí, todos escuchen, se hizo justicia. ¡Verdad, verdad! El llamado, compañeros, es a este 4 de septiembre a aprobar por la mujer trabajadora, por la mujer cuidadora, por la dueña de casa, por todas las mujeres que luchamos día a día por pasar el mes. De Pinochet, no lo hicieron. Hoy es el pueblo quien la va a cambiar. Somos nosotros y gracias a las luchas en la calle. Gracias a todos los compañeros que hasta el día de hoy siguen en dignidad. Gracias a todos los que no están hoy con nosotros, que lucharon por un Chile mejor. Como don Cristian Valdebenito. Y gracias a toda la gente que hoy está ahí. Y por qué no decirlo, gracias a nuestros presos políticos a la calle. Ahí estábamos escuchando un fragmento de lo que fue el discurso del cierre de campaña de la prueba por parte de Fabiola Campillay. Y hay que decir algo. Lo primero que queremos comentar es que un poco recordemos quién es Fabiola. Uh-huh. Fabiola estaba en, no me acuerdo qué mes del 2019, pero estaba ya la revuelta instalada. Creo que era noviembre. ¿Ya? Y de pronto ya estaba en un paradero esperando la micro para irse a la pega, así de cotidiano. Sí. Ella no era una mujer política, por lo que tenemos entendido, no era dirigente, no era nada. ¿Y qué le pasó? Recibió el disparo de una bomba lacrimógena directamente al rostro, que le quitó, perdió 3 de sus sentidos. Nunca más volvió a ver Fabiola. Y bueno, hace poquito nomás que ingresó como representante ella es... ¿senadora? No, diputada. ¿Senadora o diputada? Hoy me entró la duda. A mí también me entró la duda, pero a ella fue votada con bastante votación en las últimas elecciones y hoy día está representando una voz, que es una voz que se construyó a partir de, del estallido. Del estallido y también de este drama personal, que claro, es algo muy, muy profundo. Y queremos hablar de que justo ella dice, y se hizo justicia, porque el primero de septiembre, es decir, ayer, el tribunal de San Bernardo, el tribunal oral, declaró culpable al ex capitán de carabineros Patricio Maturana por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas, en el caso de Fabiola Campillay. De forma unánime, Maturana fue declarado como el autor de las graves heridas que afectaron a la actual senadora. Eso era senadora. Quien recibió una bomba lacrimógena en el rostro que la llevó a perder tres de sus sentidos, visión, gusto y olfato, sufrir lesiones en el cráneo y otras secuelas permanentes. Ayer nos enteramos de que el juicio, desde el 2019 hasta ahora, cerró mostrando la culpabilidad de Patricio Maturana. Y ella estaba muy feliz en el día de ayer declarando este tema. Entonces, esto era por un lado como escuchar a una voz que es una voz de la política actual, y por otro lado, ¿saben qué? Nosotros tenemos el discurso de la Elisa Loncón, y ¿saben? Lo voy a intentar poner aquí, en el micrófono. ¿Será que se puede? A ver, intentalo. Porque no, lo intentamos bajar de distintas maneras y no se pudo. Entonces yo como que estoy así como atravesada con las ganas de que lo escuchemos. ¿Aquí no? Lo lanzamos. Hoy iniciamos septiembre y qué bello es saber que la patria ya no nos destruirá, ya no destruirá a las mujeres y tampoco a los pueblos originarios. Me dirijo a ustedes porque vamos a aprobar una nueva constitución paritaria y plurinacional. Me dirijo a todas las chilenas y los chilenos para decirle que la plurinacionalidad no es para invadir a nadie, no es para someter a nadie. La plurinacionalidad viene a buscar la democracia. Tenía que rapear. La plurinacionalidad es por la ternura, es por el cariño a nuestras niñas y niños. Es por los derechos de la madre tierra. Es para recuperar nuestras aguas, que son las aguas suyas y nuestras. Llamo a todos los pueblos a votar apruebo, en especial al pueblo mapuche. Porque esta nueva constitución reconoce por primera vez nuestra existencia histórica y porque también establece normas de convivencia para una nueva relación entre los pueblos y el Estado, sin tutelas políticas, sin paternalismo y sin colonialismo, basado en el respeto de los derechos, por los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos. ¡Aprobemos! Porque esta es nueva constitución. Nos encamina a un futuro compartido y nos compromete colectivamente con Chile y su destino para alcanzar el bienestar político, cultural, ambiental y económico. Aprobemos por un Chile unido en sus pueblos, en sus territorios y en todas sus diversidades. Marichihueu Pulamien, venceremos. Hoy iniciamos septiembre. Ay, qué emoción. Y qué bueno, siento que es bueno porque lo que dice sobre la plurinacionalidad, porque hay mucho temor también, ¿no? O sea, es una de las tantas noticias falsas es que la plurinacionalidad nos divide o que le da prioridad a solamente algunos pueblos. Y yo también creo que una plurinacionalidad facilitaría que mucha gente que tiene ascendencia indígena la acepte, la reconozca y la abrace, y que no lo ha hecho por temor a discriminación, ¿no? Totalmente. Yo creo que esto que habla, me encanta que la Elisa Loncón hable de la ternura, porque es parte fundamental de nuestra vida. El cume muñén, este buen vivir, implica también conectarse con las emociones que hacen sentido, con el amor, con la ternura. Y sea lo que vaya a votar el domingo, tal vez es un buen ejercicio darse cuenta de qué emociones nos remueve este proceso. Si nos emociona, si nos da alegría, si nos da rabia, preguntarnos por qué nos da rabia e ir a buscar esa fuente también en uno. Porque en realidad esto es un proceso, es un plebiscito donde todos tenemos la posibilidad de expresar nuestra opinión. Como somos... Esto cuando hablamos de los pueblos, hablamos de las comunidades en plural, es justamente también aceptar las diferencias. Y entender que lo democrático se trata de eso, ¿no es cierto? De las dificultades de partir de las diferencias para construir objetivos comunes a pesar de esas diferencias. Entre los pueblos, entre los territorios, entre las clases, etcétera. Sí, yo creo que eso ha sido un para mí, por lo menos en lo súper personal, ha sido una gran lección este año de entender cómo... quizá en el proceso, o sea, en el estallido social sentíamos que estábamos todos de acuerdo con muchas cosas. ¡Está mal el sistema! Claro, y estábamos todos de acuerdo, y luego en el proceso yo creo que a todos nos pasó que nos fuimos decepcionando de muchas cosas o sí. De muchas personas. Sí, también. Y empezamos a remarcar las diferencias. También. Y el ser humano y la ser humana tenemos esa mala maña de fijarnos en las diferencias y no en las similitudes, y de olvidar nuestras grandes similitudes por sobresaltar las pequeñas diferencias. Sí. Entonces, como dice la Anto, la democracia está basada en la diversidad, y ahí es necesario que hagamos cada uno un ejercicio interno de observar, de reconocer y de recoger nuestras emociones. Y quizás usted no solo tiene rabia o no solo tiene esperanza en este proceso. Lo más probable es que tenga 3, 5, 10 emociones diferentes al respecto. Total. Y que estemos conscientes de esas emociones y que las trabajemos y las cuidemos y las queramos, las aceptemos y las transformemos si es que sentimos la necesidad de transformarlas. Porque desde esa base emocional tenemos que seguir construyendo un país de respeto. No me gusta la palabra tolerancia porque se ha manoseado mucho, pero de aprender a convivir con nuestras diferencias, de aceptar y de agradecer las diferencias, porque no podemos todos ser iguales, como no. se dice. No. Entonces, ¿cómo vamos a abordar, cómo vamos a despertar el día lunes? Con la diferencia, con el resultado. Me encanta la incertidumbre, sí. Que es algo que nos molesta tanto, sí. A los humanos. Lo queremos control. Todo. Y esto es incertidumbre y es la vida misma. Así es la vida. Y saber que el lunes nos tenemos que despertar. Igual. Y relacionarnos con nuestro vecino. Igual. Ir a comprar el pan igual, subirnos al bus igual, saludar al chofer igual. Y saber que quizás esa otra persona votó distinto a nosotros. Sí. Y que quizás puede estar más feliz o menos feliz que nosotros, según el resultado. Pero que al final nos vemos y nos conocemos y compartimos la vida todos los días. Y tenemos que saber aceptar las diferencias y dejar de actuar como niñas de 4 años. Sí. De 4 años. Ríase de nosotras. Como niñas de 4 años que no aceptan las diferencias. Entonces creo que como sociedad, como personas, podemos evolucionar y podemos ir más allá y aprender a convivir, a compartir, a crecer y a construir un mundo desde las diferencias. Vamos a escuchar a la Anita Tiyu un ratito y después volvemos con la Clarita. Clarita. de la primera fila, embestida en rebeldía. Eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa. Te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con esta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Hola chiquillas, chiquillos, chiquillos. Oiga, aquí me pillaron bien contenta estoy, ¿sí? Es que ayer los cierres de campaña, oiga, si vibraban las voces, los coros, los cánticos, en todo Chile, pues en cada rincón, oiga, qué manera de celebrarse esa alegría, oiga, que viene del pueblo soberano, de que vamos avanzando, construyendo ese futuro que querimos, que vamos siendo como un todo para ir avanzando. ¿Y qué me dice usted? Claro, por otro lado uno le dicen es que esto está tan dividido, nos quieren polarizar, nos quieren enemistar. Sí, yo creo que en los libros de los poderosos debe decir pueblo dividido, pueblo dominado. Sí, pues no, chiquilla, yo este tiempo, oiga, lo más que he aprendido es que no nos podemos dividir. No, pues, ¿qué es eso? Siempre el buen trato, siempre la amistad, siempre la convivencia, si es lo único que lo salva. Así que con contenta, oiga, con toda esta alegría que surge del pueblo soberano, que se acuerda que todo esto está hecho por ellos, por ellos, por, o sea, por los otros, po. Hemos ido construyendo, salimos a la calle, pedimos, luchamos, nos organizamos, hicimos, y ahora tenemos esta posibilidad maravillosa de irnos hacia el futuro con esta nueva constitución que se está proponiendo. Así que feliz, contenta, y estos días ahora empieza, digo, una cosa que siempre me ha llamado tanto la atención a mí, que dice la ley, que ahora viene un día de silencio. ¡Oh! Yo creo que el que hizo esta ley estaba inspirado, inspirada. Porque mire que usted, que hacer silencio, oiga, qué bonito. ¿Y para qué? Para que uno se adentre en su propia conciencia, que le llaman. Uno vaya para adentro, medite en profundidad y diga, a ver, ¿qué es lo que quiero? Y que nadie te esté como influyendo, diciendo cositas. Por la tele, por las radios, por los medios de comunicación. Claro, por las vecinas seguimos conversando, nosotros nos seguimos aclarando que todavía hay gente que tiene dudas y nosotros le vamos explicando para dónde va el mundo y que esta constitución nueva que estamos proponiendo va con el nuevo mundo que tiene que ir, po. Con la inclusión, con la diversidad, con la multiculturalidad, con la paridad, con el respeto a la ecología, el animalito y también, oiga, básicamente el tema de los derechos. Y eso es lo que tiene que ir. Si para allá va el futuro, y fíjense, oiga, que ahora con el tema de todo el calentamiento global y todo esto que dice, y todas las tremendas tragedias que están ocurriendo en el mundo mundial, bueno, pues nosotros tenemos una constitución que va justamente en la dirección del respeto al medio ambiente, del equilibrio. Así que la defensa del agua como un derecho, oiga, sí, muy importante. Así que bueno, no les quiero hacer proselitismo porque estamos en silencio, pero es que una oiga la lengua va, no la puedo parar a veces, es que estoy emocionada, entusiasmada y sobre todo, oiga, por todo lo que nos ha sucedido a los otros en este proceso. Sí, pues yo he aprendido tanto, oiga, el tema, ¿sabe qué? De no, ¿cómo se dice? De no tomar mi bando como si fuera el equipo, como si fuera la verdad y como querer destruir a los otros. Si esa cuestión es de los políticos, oiga, de la casta, de, ¿cómo le llaman?, de la élite, que ellos se discuten, se pelean. Nosotros tenemos que conversar, esclarecernos, educarnos, recordarnos de dónde venimos y para dónde queremos ir. Y si hay alguien que piensa diferente, bueno, no por eso no lo vaya tan mal. Así que yo he aprendido mucho en eso, en el que me viene la cosa, oiga, de repente la rabia. De como anular a la otra persona porque piensa diferente, ¿no? Me digo clarito, a nada de andar anulando, si la idea no es anular, pues integrar. Así que oiga, con fuerza en la convicción, con alegría en el corazón y siempre pensando que al otro lado hay un humano, oiga, una humana que uno tiene que respetar y solidarizar. Pero ya la casta política, la élite, los poderosos, es otra cosa, porque ellos ya tienen como una intencionalidad de ir manipulando y ellos tienen el poder. ¡No puede ser, oiga! Ya me vino de nuevo. Es que no puede ser que unos poquitos, oiga, tengan el poder de todo. Si el 5%, ¿qué menos, oiga? ¿Será? ¿Tienen el poder de todo y hacen lo que quieren con una? ¡No! Así que nada, ahora tenemos la posibilidad de avanzar, oiga, en descentralizar ese poder un poquito hacia las regiones, descentralizar ese poder, oiga, económico, que haya posibilidades de generar, ¿cómo se llaman?, economía autónoma y todo eso, si esta cuestión no da para más. ¡Ya, chiquilla! Entonces, bien, incoherente la Clarita que dice que hay que guardar silencio y nadie le para la boca, oiga. Bueno, así que nada, silencio. Escórchense con su propia conciencia, oiga, pero con la alegría de que vamos a ganar. Así que les mando un abrazo, un beso, todas, a todos, a todes. ¡Oh, ya! Emocionada, ¿qué crees que les diga? Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía. Chalupa al Agua, constituyéndonos, remando hacia la dignidad. Ay, siempre que escuchamos a la Clarita da como un calorcito en el corazón. Y ustedes dirán que estamos como súper coordinadas y no, no es así. Yo de hecho, es la primera vez que no había escuchado a la Clarita antes y estamos hablando de lo mismo porque, sí. Bueno, en el fondo es súper relevante hablar de eso, pues de que en Chile igual es raro que en Chile vivamos un plebiscito como si hubiese una polarización política gigantesca cuando es una realidad tan cotidiana para otras sociedades, ¿no es cierto? Es como... Qué lindo es poder reflexionar en torno a eso, en torno a que si el vecino es de derecha o izquierda sigue siendo el vecino, de que las cosas como que siguen avanzando, sí. Siguen existiendo. Igual yo también escuché que en radios donde habla, no sé, pues, académicos, investigadores, yeah. Y gente como que se dedica a analizar y observar a las personas, yeah. Decían como que esta polarización... puede ser una polarización de la élite. Ah, sí. Y que por eso sale tanto en los medios, yeah. Porque en realidad dentro de la élite sí se ha producido una polarización. O sea, hay gente, hablemoslo en términos de clase social, hay gente de clase alta que es del apruebo y gente que es del rechazo, y se ha como dividido harto dentro de ese grupo, yeah. Pero que en realidad uno sale de esa burbuja y todo el resto de Chile no se siente polarizado. Como que podemos tener diferencias, pero no hay como una polarización en mala onda. No. E igual, también como que ya pasó la vieja comiendo lenteja. Como en el sentido en que igual esto ha sido un proceso duro, porque muchos de los debates que se dieron en la Constitución no fueron televisados, no fue muy popular el proceso, igual yo siento, en el sentido en que no tuvimos tantas herramientas para seguirlo. Y sobre todo con temáticas que no son del orden de lo jurídico, o sea, como aprender a cuidar la naturaleza o entender que estamos en una crisis ecológica, pero también social, por eso se dice crisis socioecológica, no son cosas solamente de leyes, pues es una cuestión que nos está pasando aquí, o sea, salimos en Chiloé, vemos que está todo lleno de plástico, hace como una semana veíamos que en todas las partes del mundo hay plástico, de que había una noticia que decía que ya la lluvia está contaminada, bueno, todas esas cosas que no es como para angustiarnos ni nada, pero es como una realidad que estamos observando, no solo se da en el debate de una constitución, está pasando en el mundo hoy, ¿no es cierto? Claro. Pero pareciera ser que anduvimos como pensando en otra cosa durante un montón de tiempo y ahora estamos abriendo los ojos a... Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ha sido un proceso como difícil, yo no sé cuántos chilenos, chilenas, chilenes realmente ha seguido el proceso como para entender todos los artículos. Yo creo que mucha gente no se leyó la Constitución, muchas mentiras en torno a la Constitución, que unas cosas terroríficas. Entonces igual se entiende de que ha sido un proceso también un poco complejo, como de entender, de asimilar, porque aparte una espontáneamente prende la radio, prende la tele. Claro. O sea, es parte del cotidiano, ¿no es cierto? Y de pronto ese cotidiano en que te están constantemente diciendo un solo discurso y no te permiten escuchar los otros. Por lo mismo, y lo que decía la Clarita y lo que estábamos hablando antes, yo creo que el tema de observar las emociones que uno tiene es bien importante, porque de repente, y lo que también he escuchado de gente como de sociólogos y sociólogas, como la mayoría de nosotros, estábamos en una situación difícil económicamente al momento del estallido, y para mucha gente eso se ha agudizado, se ha empeorado. Para la gran mayoría, diría para yo. Para la gran mayoría. O sea, todo está carísimo. Entonces, la posibilidad de que una u otra opción mejore o empeore la situación económica, al final es un factor y un argumento como principal. Como en este momento quizás muchas queremos que después del domingo las cosas se estabilicen, que ojalá los precios vuelvan a bajar, cosas que quizás no va a suceder en ninguno de los dos casos. Entonces hay gente que, analistas económicos, que dicen que si gana el apruebo va a haber mucha volatilidad, le llaman, que es como que la volatilidad quiere decir que hay menos estabilidad, o sea que el dólar va a seguir subiendo y bajando, y eso hace que la bencina suba y baje, y que otros precios de otras cosas también, y otros dicen que si gana el rechazo, dicen lo contrario, y otros dicen que quien gane, igual va a haber cierta inestabilidad económica porque hay un contexto internacional. Y entonces, como a quién creerle. Sí. Y, bueno, en ese sentido a mí me gusta como la idea que nos dejó este abogado de FIMA cuando vino, y que dijo como, bueno, para ese miedo, ese terror de que los capitales internacionales se van a ir de Chile y Chilezuela, porque siempre Chilezuela, claro, ¿no es cierto? Él decía, en realidad estas empresas internacionales ya cumplen estándares súper elevados en otros países de los cuales ellos vienen. Entonces, lo que se les está exigiendo es, nosotros nos estamos poniendo al día, claro, de lo que deberíamos exigirle, por lo cual a ellos no se les exigiría más de lo que ya se les exige en sus en sus lugares de origen. Claro. Entonces, tampoco es algo que como que es extremo de nada, sino al contrario, Chile ha sido un país reconocido por regalar el cobre, claro, regalar el litio, regalar las costas del mar a las empresas que no dejan sus impuestos en el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, ¡ay, se me fue la onda! Ah, no, es que nos podemos volver a meter en todos esos temas, pero ya vamos un poco cerrando con el tema de la votación, ¿o no? Sí, ya. Sí. Entonces, recuerdo. Primero, ayer en un cumpleaños me dicen, Antonia, ¿tú votas dónde? Y yo, en Dalcahue. ¿Te fijaste? No, pero siempre ha sido en Dalcahue. Fíjate, pumpumcervel.cl, Puchaurán. Es que el 60%, por favor, el 60%, eso mismo, el 60% de las personas inscritas fueron cambiadas de lugar de votación. Ya, y esto es fundamental, por favor, vaya a cervel.cl, es súper fácil, va, inmediatamente le va a aparecer lugar de votación, usted cliquea, pone su root y punto, ahí le aparece la información. Lo más probable es que lo hayan cambiado, es más probable que lo hayan cambiado que no, porque el 60% de la gente lo cambiaron de lugar, sí, pero lo más probable es que lo hayan cambiado a un lugar más cerca de su casa. Ya, y lo esperemos. Lo otro, pero multa, revíselo. Revíselo. Multas. Hoy día, o sea, el 4 de septiembre, obligatorio ir a votar. Todes. Están así arriesgando. Todos se tienen que levantar con ganas de ir a votar. Del 29.000 pesos hasta los 166.000. Imagínate. Y hay ley seca también, pero eso ya. Estamos acostumbrados. Espérate, además, las personas que tienen dificultad para movilizarse o que por motivos de trabajo van a estar a más de 300 kilómetros, si no me equivoco, de su local de votación. Ya. Yeah. Quizás es un poco menos, no me acuerdo del dato en este momento, perdón. Yo tampoco. Pero si usted necesita excusarse por algo, tiene que ir hoy o mañana a Carabineros y decir que va a tener ese problema para ir a votar, y ahí le indicarán qué hacer y queda un registro de que usted se excusó previamente. Pensando sobre todo en las personas de tercera edad que realmente no se pueden movilizar, o personas que estén con alguna condición médica que no se van a poder movilizar, usted puede ir a Carabineros y presentar esto, explicar la situación, y de esa manera que no lo multen o que no la multen, pero eso lo tiene que hacer hoy o mañana, ya, viernes o sábado, para quienes están en otro tiempo. Y bueno, ya yo creo que vamos cerrando. Qué tremendo. Lleve su lápiz pasta azul, mejor. Lápiz pasta mascarilla, azul. Mascarilla. Carnet de identidad. Carnet de identidad o pasaporte puede estar vencido si la fecha de vencimiento es posterior al 19 de octubre, si no me equivoco, a octubre de 2019. Ya. No se preocupe si no sabe doblar la papeleta, que ahí le explican todo. Vaya tranquile. Vaya con tiempo. Las mesas también están reasignadas en los locales de votación. O sea, usted puede que revise en Cervel, puede que no la hayan cambiado de local, pero sí, todas mesa. Las mesas fueron cambiadas porque se reorganizó la manera de... Me encanta que nos confundan cada vez más. Cuando uno ya se acostumbró, ya, si mi mesa es la 24, claro, si ya la 24 y ¡pum! Sí, pero en principio fue un trabajo que hizo el Cervel para facilitar las cosas y para mejorar el transporte también, porque en las últimas votaciones hubo graves problemas de transporte en todo Chile. Sí. Entonces todos estos movimientos fue justamente para que todo el mundo pueda ir caminando, ojalá, a su local de votación y no tenga que tomar micro. Por ejemplo, la Antonia, que ahora va a quedar más cerca. Voy a poder ir caminando. Ya, por último, recuerde, si está preocupado por la libertad de culto, ¿va a poder tener libertad de culto en la nueva constitución? Sí. Si está preocupado por el tema de... Ya. Póngase al día con las fake news. Sí. Y vaya a votar informado. Lea, busque resúmenes, audiolibros, si todavía no ha leído nada, si ha trabajado mucho, si tiene 5 cabros chicos en la casa, usted busque audiolibros, puede ponerle play, ponerlo de fondo, entre de hoy a mañana, igual alcanza a enterarse de todo y sacarse todas las dudas, así que vaya informado, informada, sin miedo, el país no se va a caer, así que vote lo que usted realmente crea. Y vamos a escuchar como una cumbia donde hay, me impactó, un pudú que baila, por eso la tienen que ir a buscar a... Para que lo vean. Sí, porque es impactante el pudú que baila. Yo me reí como 5 horas seguidas. Hasta la próxima semana. Sí, con eso nos vamos despidiendo, así que tengan una excelente votación. Esa. Acuérdese de no emborracharse el día sábado en la noche, porque ir a votar con caña es muy fome. Sí. Totalmente. Que les vaya bien. Hasta la próxima semana. Chao. A bailar al ritmo de los constitutenos de la comuna de Temu. ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Aplaudo! ¡Vamos, vieja! Este 4 de septiembre vamos todos a aprobar la constitución de Chile. Vamos todos a cambiar. Es el agua, es el campo, es la tierra, la dignidad. Lo que está a juego, chifacho, lo podemos sin lograr. La pensión. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.